Acuérdense que estamos viendo el tema, la superioridad de Cristo. Quiero que mire cómo la Biblia presenta a Jesús. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero de todo? ¿Quién es el heredero de todo? Cristo. Y por quien a sí mismo hizo el universo. La Biblia queda clara que por medio de él fue hecho todo. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Y quiero que mire esta frasecita que es la que vamos a trabajar. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? Bueno, ayúdenme. ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? ¿Quién es el que lo sustenta a usted? Espiritual y materialmente, ¿quién es el que lo sustenta a usted? Cristo. Amén. Miren por favor el capítulo 2. Versículo 9. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Acuérdese que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles porque tomó ¿qué? Condición de hombre. Coronado de gloria y de honra. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Todas las cosas subsisten por quién? Por Cristo. Entonces, dos cosas importantes. El que sustenta todas las cosas es Cristo. Y quien hace que todo subsiste es Cristo. ¿Amén? Quiero que mire Colosenses. Hoy voy a tratar de mostrarles, no sé cuántos versículos vamos a leer, pero lo que sí sé es que vamos a leer demasiado la Biblia. Que yo quiero que usted tenga una claridad, el que nos sustenta es Dios. ¿Amén? Colosenses, capítulo 1. Aquí está hablando de Cristo, versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Quién fue el que creó todas las cosas? ¿Quién fue el que creó todas las cosas? Cristo. La Biblia dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Sigue diciendo, sean tronos. Él creó todo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué creó Jesús? Todo. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que todo es de Él y para Él. ¿Usted de quién es? De Él. ¿Y para quién es? Para Él. La otra pregunta. ¿Y los que no son creyentes de quién son? De Él. ¿Y para quién son? Para Él. No me vaya a perder Colosenses que necesito terminar de leer. Pero quiero que lea Proverbios 16:4. Para que usted vea que aún el impío es de Él. Que Dios tiene sus propósitos. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para Él. Y aún el impío para el día malo. Aún el impío fue creado para Él y es de Él. Y Él con lo de Él hace lo que Él quiera. A veces nosotros, pero ¿por qué? Parece injusto. Dios dice, ¿por qué atercas con Dios? ¿No puede hacer el alfarero lo que quiera con su barro? Él hace vasos para honra y vasos para deshonra. Sigamos leyendo Colosenses. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo lo que hay, el que hace que viva y el que sostiene es Cristo. Aún hoy. Él no creó el mundo y dijo, me voy. Dejémoslo, las leyes gobiernen el mundo. No. El único que es Señor, el único que es Rey, el único que gobierna, el único que hace que todo sea sostenido, se llama Cristo. Todo. Voy a hacerles un ejemplo. Algún día, un domingo, me acuerdo muy bien, y yo prediqué sobre la seguridad que tiene que tener el creyente para en la muerte. O sea, si algo no debe asustar al creyente es la muerte. Porque nosotros sabemos que después de que muramos partimos con el Señor. Y yo ese día hablé sobre la seguridad de la muerte. Me acuerdo muy bien los pasajes que utilicé, y uno de los que utilicé fue Lucas capítulo 2, cuando Jesús, el niño Jesús, se llevaba al templo, y Simeón, un anciano de Israel que le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte hasta que conociera al Salvador, fue movido por el Espíritu, todo un acto soberano. Ya llegó al templo en el mismo preciso momento cuando José y María habían ido a presentar a Cristo al templo. Y él cogió al niño y dice, tú profeta del Altísimo, y hace una declaración impresionante acerca de Cristo. Y dice la Biblia que él dice a Dios, Señor, despide a tu siervo en paz. Han visto mis ojos al Salvador. Estoy listo para morir. ¿Cuántos están en Cristo? Levanten la mano los que están en Cristo. ¿Usted está listo para morir? No debemos tener temor a la muerte. Se le acelera el corazón. Ay, mujer, ora por mí. Llama al pastor. Llama a la emisora. Cadena de oración. Ay, ya me quiero morir. Primero que todo, eso es una lucha que dice la Biblia. No hay armas contra tal guerra. Usted así no se quiera morir. Le tengo noticias. Se va a morir. Y usted no sabe cuándo. Ni yo menos. Pero que se va a morir. Se va a morir. Y yo hablé de la seguridad de la salvación. Al otro día, me empecé a sentir maluco. Esas maluqueras que lo hacen sudar a uno. Pero yo no aguanto más. Yo sentía que se me iba. Esto me ardía. Lo más terrible es que unos días antes había hablado con un señor, con un pastor, que le había dado infarto. Y él me dijo, César, cuando uno se está infartando, uno no siente aquí. Uno lo siente aquí. Yo pensé que ese día me estaba infartando. Uf. Nos fuimos para el hospital. Rosalba me llevó. Ya sé que ya me hizo caras que no cuente. La próxima vez la ponemos atrás. Mire, fue tan tremendo que cuando yo llegué al hospital, el enfermero, lo primero que hace, el enfermero es un electro. Porque él me vio y vio que yo estaba así. Y dime, ¿qué sentís? No siento esto. No podía. Imagínese el enfermero, yo sabe, ¿no? Lo primero que dijo, no, este se está infartando, un electro. No, el electro estaba bien, o sea, el corazón como un niño recién nacido, un bebecito. Ese día, créame, yo pensé que me iba. Y uno, ¿qué es lo primero que piensa? Mi familia. ¿Y quién la va a sostener? ¿Y cómo van a vivir? Le voy a decir algo, hermano. El día que usted falte, hasta su familia vivirá mejor. A Dios no, o sea, Dios no lo necesita a usted para sostener a sus hijos. Dios no me necesita a mí para sostener a Rosalba. ¿Quién es el que sostiene todas las cosas? ¿Quién es? No, es que si yo no trabajo. ¿Se acuerda que eso decía el pastor Javier el domingo? Es que si yo no trabajo. Dios es el que nos sostiene. En estos días hablábamos con Julio. Creo que fue tu primer año de matrimonio sin trabajo, ¿sí, no? Miren tan gordos que están, hermano. O sea, sí, no se murieron de hambre. O sea, Dios es el que nos sostiene. Dios es el que lo hace. Con mi trabajo, sin mi trabajo. Conmigo. Acuérdate que también el domingo dije algo muy duro. Con ustedes o sin ustedes, Dios me sostiene. Aunque el privilegio es de la iglesia, pero con la gente o sin la gente, Dios me sostiene. ¿No han visto viudas que les va mejor cuando, o sea, no es que no amen a su marido, lo aman, lloran y todo? Pero el hombre se muere y Dios de alguna manera soberana hace que tengan más recursos, hacen que vivan mejor. O sea, de mí no depende mi familia. Juan también ha estado tiempo sin trabajo. Y mírenlo, vea, los tres se ven hasta bonitos. O sea, Dios los ha sostenido. O sea, usted no puede decir, no, es que a mí me sostiene en mi trabajo. Hermano, si pasa un accidente y no puedes trabajar, ¿será que Dios se va a quedar corto? Miremos algunos versículos que quiero que leamos. Salmos capítulo 145. Versículo 13. Dice la Escritura: tu reino es reino de todos los siglos. ¿Quién es el que reina? Dios, el Señor Jesucristo. ¿Por cuántos siglos? ¿Quién es el que ha sostenido a toda la humanidad durante todos los tiempos? Cristo. Y tu señorío por todas las generaciones. Sostiene Jehová a los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. ¿Qué dice? Tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Quién es el que da la comida? ¡Ya! Si no fuera por mí. Bueno, mis hijos están flacos, comen. Están flacos, no sé, consistencia. Pero ellos, yo no lo voy a decir, sería un grosero. Sería digno de que se me diera en la boca. Es que yo soy, por mí es que comen. ¿Cuál? Si no existiera, yo comerían. Salmo 104. ¿Queda claro ese versículo? Mire, con esto no estoy diciendo, entréguese a la ganería. Si usted no trabaja, no, el que no trabaja no come. Estoy hablando de circunstancias fortuitas. ¿Ok? Usted tiene que trabajar. Dios nos da el sustento por medio del trabajo. Lo que estoy hablando es por cosas fortuitas. Estoy hablando es que nosotros a veces como hombres somos tan orgullosos y pensamos que nuestra familia depende de nosotros. Todos dependemos de Cristo. Todos, amén. ¿Por qué nos sentamos a la mesa y damos gracias a Dios? ¿Cuándo oramos, Señor, gracias porque mi papá trajo esta comida? No. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos das el alimento, y lo acabamos de leer en el Salmo 145. David también tuvo un tiempo difícil. ¿Te acuerdas, David? Sin trabajo. ¿Y viviste? ¿Dios lo sostuvo? ¿Le faltó algo a tus hijos? Nada. Y Dios usa milagros. Tremendo. O sea, el Salmo 104 tiene un título que me gusta. Los editores de esta Reina Valera pusieron: Dios cuida de su creación. Pero quiero que leamos algunos versículos. Versículo 27. Dios cuida de su creación. Y mire lo que dice: todos ellos esperan en ti, para que les des, ¿qué? Su comida a su tiempo. ¿Quién es el que nos da la comida? ¿Y cuándo nos la da? A su tiempo. Es Dios el que lo hace. O sea, Dios usa el trabajo. Pero Dios podría usar cualquier cantidad de cosas. Pero el que nos sostiene es Dios. Yo quiero que usted se vaya con esto. Porque a veces nosotros como hombres, dice, pero pastor, usted está hablando de la superioridad de Cristo. Sí, es que nosotros los hombres, a veces pensamos que somos los sostenedores. Que somos, no, Dios lo usa usted. Pero así como lo usa usted, podrían usarlo. A veces nosotros pensamos que somos como los mexicanos, los meros, meros. Que sin mí, nadie viviría. Hay gente, acuérdese, a mí un día un hermano me dijo, pastor, si no fuera por mis diezmos. Ah, venga hermano. ¿Usted hace cuánto está vivo? Supongo, en esa época tendría 50 años. ¿La iglesia cuánto lleva? 2000. O sea que 1950 años, Dios sostuvo a la iglesia sin usted. Usted no es el importante aquí. ¿Yo soy el importante aquí? Si no estuviera yo, aquí Dios le daría la palabra. Y usted no se moriría de hambre espiritual, hermano. Porque a veces uno se cree que es él. Como dicen en los dichos populares, el último yupi del paquete. Uno a veces se cree lo más importante. Y ahorita les voy a mostrar que el único importante es Dios. Que el único importante es Cristo. Y que Él es el que sostiene a todos. Que Él es el que le da comida a todos. ¿Amén? ¿Sí, sí le está quedando eso claro en su corazón? Yo sé que esto a veces hiere nuestro orgullo. Pero ese es el objetivo. Juan Hus dijo, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con mentira. A la idea es que usted se vaya herido. Que usted aquí no se crea ni el Chapulín Colorado ni Superman. Aquí el único importante es Cristo. Para que Cristo tenga toda la importancia porque Él es el único superior a todos. Amén. Vamos a Mateo. Wow. Mateo capítulo 6. Versículo 24. Si esto lo dice la Escritura, es verdad. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, ¿por qué Jesús está hablando de esto? ¿Qué es aborrecer? Acuérdese que aquí la palabra aborrecer no es odiar. Aquí la palabra aborrecer es poner por debajo. O sea, si usted ama el dinero, está poniendo por debajo ¿a quién? A Cristo. Si usted ama a Cristo, está poniendo por debajo al dinero. O sea, la Biblia es clara. La Biblia dice que el dinero sirve para todo. ¿Estamos claros? Pero no nos dice que lo que más tenemos que amar es al dinero. A lo que más tenemos que amar en este mundo es ¿a quién? A Cristo, hermano. Si no, usted está invirtiendo el orden. Y sigue diciendo Jesús en el versículo 25. Por tanto, como ustedes no pueden servir al dinero, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Cuál es el problema de nosotros? Los afanes. A veces nos desgastamos. Yo leí una historia de un hombre que era pescador. Y el pescador estaba en la playa descansando, teniendo un rato. Y se acerca un hombre que era como empresario. Y le dice, ¿qué estás haciendo? No, descansando, disfrutando un tiempo de descanso. Y le dice, ¿cuál es tu oficio? Soy pescador. Dice, yo y usted en este momento estaría en el mar, sacaría peces, los vendería. Con lo producido de ese dinero, compraría un bote más grande, compraría atarrayas y pescaría más y vendería. Y después compraría un barco más grande, tendría más redes, tendría empleados, montaría una pesquera y tendría una distribución a nivel nacional. Y eso me produciría dinero. Y lo más seguro es que en 20 o 30 años podría descansar. Y él dijo, ¿por qué puedo esperar 30 años algo que puedo hacer hoy? Si Dios me ha dado comida, yo ya trabajé, ya tengo mi alimento, ya puedo sostener a mi familia, quiero descansar un tiempo. Yo con esto no estoy diciendo que no hay que esforzarse y hacer cosas. Lo que estoy diciendo es que nosotros estamos tan afanados y tan afanados y tan afanados que pensamos que en 30 años podemos descansar. Lo primero, groseros somos. ¿Quién asegura que estemos vivos mañana? ¿Usted es el dueño de su vida? ¿Yo soy el dueño de mi vida? El problema es que estamos tan afanados y tan afanados que queremos conseguir las riquezas de este mundo y por eso no tenemos ni tiempo para el Señor. Más adelante vamos a ver que a eso es lo que se está refiriendo Cristo. Porque el versículo 33 dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás les será añadido. Pero estamos buscando tanto las añadiduras que nos olvidamos del que nos sostiene es Él. Nos olvidamos de ser agradecidos con Él. ¿Por qué se afanan por vuestra vida? ¿Qué habéis de comer o qué habéis de vestir, de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Y les empieza a dar el ejemplo. Todos no lo sabemos. Mirad las aves del cielo. Trabajan, siembran, recogen. ¿Han visto un ave del cielo preocupada por la comida? O sea, nosotros lo hemos hecho. Pero ¿cuándo han visto un pajarito yendo a la peña a empeñar los huevos o a empeñar el nido? ¡Uy, no ha llegado la comida! ¡Empeñemos el huevos! ¡Empeñemos el nido! ¿Ellos qué? Confían. ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿Cuál es el problema de nosotros? No confiamos. Aunque decimos que somos creyentes, somos incrédulos. ¿Y qué hace vuestro padre? ¿Qué hace vuestro padre? Las alimenta. Y hace una pregunta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? O sea, si Dios alimenta a las aves, ¿no nos alimentará a nosotros? Conteste, respóndase. Si Dios sostiene a los animales, ¿no nos sostendrá a nosotros? Pero somos desconfiados. Pensamos que Dios no puede hacerlo. Versículo 27. Y esta pregunta deberíamos de contestarla. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a la estatura un codo? Mujeres, se pueden poner los zapatos más altos del mundo, pero en algún momento los tienen que quitar. Te sigue siendo chiquita. Sigue siendo chiquita. Perdón, ¿no? Se puede poner la faja que se ponga, Pero cuando se la quite, se le siguen brotando los gordos. O sea, usted no puede esconder lo que es. No puede vivir una apariencia. Por más que se afane, usted no puede hacer cosas. Por más que se afane, todo esto depende de Dios. Todo esto depende de Dios. Sigue diciendo, versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y viene la cachetada. Hombres de poca fe. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Somos de poca fe. Nuestra fe y nuestra confianza en Dios para nuestro sostenimiento es nula, hermano. Antes a veces creo que Dios nos sostiene de misericordia. Si dependiera de nuestra confianza, estaríamos acos. Estaríamos como aquellas fotos que pasan de los niños de otros países. Pero ni aun Salomón se vistió como una de ellas. Y dice, con toda su gloria, ahí significa con toda su riqueza. Ustedes pueden leer Eclesiastés, les dejo la tarea. Pero dice la Biblia que Dios a algunos les da la facultad de trabajar, de amontonar riquezas, pero no les da la facultad de disfrutarlas. Hay gente que tiene riquezas, pero nunca las puede disfrutar. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no son creyentes, buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y les dice, no estén buscando las riquezas, que si Dios no las quiere dar, no las dará. Amén. No estén buscando las riquezas, que esa no sea su prioridad, que eso no sea el todo en su vida. Porque si nos seguimos concentrando en eso, a la postre vamos a decir, no hay tiempo para Dios, el domingo hay que trabajar, el lunes hay que trabajar de 6 a 12 de la noche, dormir un poco, descansar, seguir trabajando, hay que prosperar, hay que conseguir, hay que hacer, y nos vamos a olvidar que hay un Dios en los cielos que nos sostiene y que nos da la vida y que tenemos que vivir eternamente con agradecido y que tenemos que sacar el tiempo para estar con Él, buscarlo en oración, buscarlo en la congregación, buscarlo en su palabra y disfrutar con Cristo todos los días de nuestra vida. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es primero Él. Mire, si ustedes leen en la antigüedad, el día de reposo, ¿cuál era? El último día de la semana. Usted trabajaba de domingo a viernes, y el sábado, el sabbat, el día de descanso, tenía que dedicarlo a Dios. Pero cuando viene Cristo, resucita, la iglesia se congrega, ¿qué? Los domingos. ¿Qué día? El primero. ¿De quién dependemos? Señor, dedicamos el primer día. El resto es para nuestros trabajos, el resto es para todo lo que vamos a hacer, pero confiamos en que tú nos sostendrás. Confiamos de que tú vas a hacer algo grande y glorioso. Este es el día, el tuyo. Es el día donde nosotros, ¿qué? Te buscamos. Hace 50 años, aquí en Colombia, usted no encontraba un negocio abierto el domingo. No lo encontraba. Eran orden de gobierno que el primer día de la semana tenía que ser, ¿qué? Guardada. Ah, pero es que si no trabajamos, y ustedes saben que los indicadores económicos, un día que no se trabaje, ¿cuántos millones de pérdida deja en Colombia? ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Dios no es importante? ¿Dios no tiene que ser lo primero? Si el que nos sostiene es Cristo, hermano, nosotros tenemos que sacar tiempo para darle gracias, para glorificarle a Él, para darle gracias por todas sus bendiciones. No erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto no desciende de nosotros, no desciende de tu trabajo, desciende del Padre de las luces. Todas las bondades que nosotros tenemos, todos los bienes, todas las bendiciones son de Dios. Son de Dios. ¿Y Dios da qué? ¿La comida cuándo? A su tiempo. ¿Dios nos sostiene? Oportunamente. Nosotros necesitamos, hermanos, organizar nuestras prioridades. Necesitamos organizar todo. Primero, restándonos importancia a nosotros. Decir, Señor, de mí no depende. Ah, es que si yo no trabajo duro, mi familia se muere. No, algún día usted se va a morir y le tengo noticias. Su familia va a seguir y Dios la va a seguir sosteniendo. El único importante es Cristo. Él es el sostenedor de todo. Él es el que provee. Tu trabajo lo tienes porque ¿el qué? Lo ha provisto. Alguna vez, esta historia no me voy a olvidar. El esposo de una hermana, ella es Rosenda, su esposo se llamaba Tulio. Ellos, el medio de trabajo que tenían era una carretilla y él hacía trabajos. Un día el hermano Tulio le empezó a salir un grano en el pie y él se descuidó. No se lo cuidó, se le infectó, tuvieron que cortarle la pierna. Y él seguía trabajando, pues, con su mocho. Pero las cosas se complicaron, le cortaron la pierna, pero la gangrena siguió subiendo, subiendo, hasta que lo mató. La hermana Rosenda empezó a tener dificultades. Sus hijos, pues, trabajaban, pero no tenían los medios suficientes, tenía una hija que estudiaba, ya la otra hija se había ido. Y el hijo de ella nos cuenta que un día él tuvo que ir a hacer un trabajo por allá a una parte y cuando lo vio una señora que lo conocía, hola mijo, ¿cómo estás? ¿Qué hay de su mamá? Ah, bien, esto y lo otro. Y su papá entonces le contó, no, qué pena, mi papá falleció, esto y lo otro. Y dice, ah. Y se lo llevó para un supermercado de cadena y le dijo, ¿sabe qué? Vamos a comprar unas cosas. Y le llevó arroz, azúcar, carne, le llevó una remesa impresionante. Cuando salieron del supermercado, le dijo, yo quiero que usted le lleve esto a su mamá, dígale que aquí le mando, tome para el taxi, para que llegue a su casa en taxi con todo esto, lo montó al taxi. Cuando el taxi iba a arrancar, le dijo, ¡ay, Tulio! Lleve estos 5,000 pesos porque no le compré café. Tulio se los guardó, llegó en taxi a la casa. Cuando fueron a revisar, todo estaba ahí. ¿Qué había hecho la hermana Rosenda? Había hecho una lista de mercado. Se había metido a orar y le dijo al Señor, Señor, esto es lo que necesitamos para nuestro sostenimiento. Tú sabes lo que necesitamos. Yo lo único que estoy haciendo es ponerlo a tu cuenta. Empezaron a revisar la lista y el mercado que les mandó la señora. No faltó nada Espera ese momentico. Cuando ella le dice a Tulio, ¿sabe qué fue lo único que el Señor no nos dio? El café. Y Tulio le dice, ¡ay, mami! Ella dijo, se me olvidó el café y me dio 5,000 para que lo compraras. Todo, absolutamente todo se lo dio. Dios es el que nos sostiene, hermanos. No soy yo el que sostiene a mi familia, es Cristo, y es Cristo el que me sostiene a mí. No te olvides de eso. El único importante se llama Cristo, el sostenedor de todas las cosas por Él subsisten y se mantienen, nada se mantiene en esta tierra por ti ni por mí, todo se mantiene porque Cristo es el Señor de generación a generación y su reino es eterno por todas las edades y Él es el único importante, hermanos. Amén, amén, si quiere aplaudir, aplauda. Nunca pienses que es por ti. El día que usted diga, sin mí, usted es digno de que Cristo le dé en la boca. Porque no es por ti, no es por mí. ¿Qué dijo David? No he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué dijo David? Aunque padre y madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Es el Señor. ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano los hombres que trabajan aquí. Sigue trabajando, pero no es por ti que su familia se sostiene. Es Cristo el que la sostiene. Y si tú faltas, Él la seguirá sosteniendo. ¿Amén? No, los hombres nomás, ¿amén? No, los hombres nomás, ¿amén? Eso es. Porque nosotros somos los que nos afanamos. Nosotros somos los que nos desesperamos y nos angustiamos. Y a veces nuestra familia se pierde las bendiciones de Dios, de una reunión. ¿Por quién? Por culpa nuestra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Miremos algunas promesas de Dios. Génesis 8. Ayer estábamos hablando con unos hermanos de la escasez de agua, ¿no? Y ustedes saben que sin agua el mundo no se sostendría. ¿Qué hacen las plantas para vivir? Agua. ¿Y cuándo usted se va a un bosque y riega las plantas todas? ¿Cuándo he visto así una plantica rogando, écheme agua? ¿Quién es el que se encarga de eso? Dios. Dios envía un diluvio sobre la tierra. Porque la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha. Y el designio de ellos era de continua solamente el mal. Y Dios dice, voy a raer sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Pero Dios escogió a Noé y a su familia para seguir teniendo vida en la tierra. Dios envía el diluvio. Pasaron 40 días de lluvia. Dice que se cubrió hasta el monte más alto. ¿Y el monte más alto cuál es en el mundo? El Everest. Y dice que hasta 15 pies más arriba se tapó la tierra, imagínense. Pasaron muchos días, como unos 150 días, mientras la tierra se secó. Noé, por seguridad, duró casi un año en el arca para bajarse. ¿Cuántos animales estaban dentro del arca? Muchos. Yo siempre me pregunto, ¿será que Noé metió al arca todo lo que necesitaba para sostener a esos animales? Vamos a ver la comida de un león. Todas las mañanas en el África, National Geographic. se levanta una gacela diciéndose a sí misma, tengo que correr más rápido que más rápido de todos los leones, o si no seré una presa fácil. Y todas las mañanas en el África un león se levanta, me voy a meter a la televisión, se levanta pensando, tengo que correr más rápido que la más rápida de todas las gacelas, o si no me quedaré sin alimento. En el mundo de los negocios, lo dicen los motivadores, seas gacela, seas león, tienes que correr rápido, o si no te quedas sin tu alimento. Bueno, nosotros sabemos que eso depende de Dios. Pero imagínese el alimento de un león. Todos los días. El alimento de un tigre. Ayer yo le decía a Diego, yo conocí el caso de un bebé que aumentaba de peso 5 kilos diarios siendo alimentados con la leche de elefante. ¿Cuál bebé? Pues el bebé del elefante. Pero imagínese alimentar un elefante. De acuerdo a lo que nos describe la Biblia, la proporción del arca no era la proporción para almacenar la comida. O sea, ni en el mismo arca alcanzaba para almacenar el alimento que iba a sostener ni a los animales, ni a Noé, ni a su familia. Porque dice la Biblia que todas las especies de animales que habían en la tierra, ellos metieron dos de cada pareja. Los únicos que no alcanzaron a meter fueron los dinosaurios, ¿no? No cupieron. Esos animales gigantes, no, pero los demás animales normales los metieron, los que existen, los que ya se han extinguido. ¿Cómo hizo Noé durante un año alimentar a esos animales? ¿Será que de alguna manera gloriosa y soberana Dios no hizo milagros? Si Cristo multiplicó 5 panes y 2 pececillos para dar de comer a una multitud casi de 20.000 personas, ¿no sería capaz de sostener a todos los que vivían en el arca? Que nosotros a veces leemos la Biblia y no nos ponemos a pensar todo lo que puede haber pasado. Pero Dios durante todo ese tiempo sostuvo a Noé, a su familia y a todos los animales. ¿Dónde sacaron el alpiste para los pajaritos? El maíz para todas esas aves. Si usted imagínese cuántas especies de aves hay en un parque natural como el de los Farallones. Usted lee en internet y dice que hay más de 1.500 especies de aves en un solo bosque. ¿Cuánto se imagina cuántas especies de aves hay en todo el mundo? Y todas esas aves están metidas en el arca. Solo quiero que se imagine. ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el que sostuvo a Noé y a los animales? Y ahora hago una pregunta, ¿será que a Dios le quedará grande sostener a todos estos que estamos aquí? ¿A Dios le quedará grande? Esta semana hablaba con Juan, y yo le preguntaba, Juan, ¿cómo hacen ustedes para ayudarse? Karen estudiando en la universidad, eso le demanda todos los días transportes a Cali y no son cualquier cosa. Es el arrendo que ellos pagarían prácticamente. Y uno solamente tiene que decir, Dios. Ah, no, a veces usa papá, usa mamá, usa esto. ¿Pero quién es? Dios. Salen los animales del arca. ¿Cómo estaba la tierra? Imagínense, se seca la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desbastada. Salen los animales, sale Noé. ¿Cómo se sostuvo los animales mientras salieron del arca? ¿Cómo se sostuvieron? La única respuesta aquí es ¿quién? Dios. El único importante, ¿quién es? Yo me voy a morir y lo voy a decir. El mundo va a seguir sosteniéndose. Se puede morir el mejor presidente del mundo, el más inteligente, pero la tierra seguirá ¿qué? sosteniéndose. Porque el que la sostiene es Él. Capítulo 8 de Génesis. Noé sale del arca, tomó unos animales limpios, los sacrificó en el holocausto al Señor en el altar, y el versículo 21 dice: percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras la tierra esté, yo la voy a seguir sosteniendo. Así hayan 7 mil millones de personas, 8 mil millones, 10 mil millones, 15 mil, habrá alimentos para todos, porque esto no depende de cuántos haya, sino de qué Dios tan grande hay en los cielos que gobierna el mundo, hermano. Eso depende de Dios. Vamos a Corintios, 1 Corintios 3. Con este versículo voy a terminar. Y Pablo está hablando aquí de la predicación del Evangelio, pero toma una figura de sembrador y de cosechador. Y aquí es donde yo quiero que lo entendamos. Habían problemas en la iglesia porque unos decían: no, a mí me gusta más como predica Pablo. Otros decían: no, a mí me gusta más como predica Apolo. Otros decían: no, a mí me gusta más como predica Pedro. Y Pedro y Pablo les viene a decir: el importante no es Pedro, no es Pablo, no es Apolos, es Dios que edifica su iglesia. El que edifica la iglesia, ¿quién es? Cristo. Y les dice en el versículo 5, ¿qué es pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto es según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es importante? ¿El que planta? ¿Quién es importante? ¿El que planta? No. ¿Quién es importante? ¿El que riega? No. ¿Quién es importante? ¿El que recoge? No. ¿Quién es? Dios. Puede haber que planten, puede haber quien riegue, pero si Dios no quiere dar cosecha, no la da. Y puede haber que no haya quien lo haga, pero si Dios quiere dar, lo da. ¿Se acuerdan que en la antigüedad dio un mandamiento de que tenían que trabajar 6 años la tierra, y en el séptimo la tierra tenía que descansar? Eso nunca lo cumplió el hombre, nunca. ¿Usted se imagina un año donde cierren las empresas, donde no contaminemos el mundo, donde no echemos esas llamaradas todas las empresas y no contaminemos, donde apaguemos, donde se cierren las gasolineras? ¿Qué dicen los seres humanos? ¡Nos morimos! ¿Cómo va a funcionar el mundo? Bueno, si la tierra descansara un año, la tierra sería mejor. Pero el hombre ha sido desobediente. ¿Pero qué prometió Dios? El sexto año yo haré que la tierra produzca, para el séptimo año. Como en el octavo año ustedes tienen que sembrar, les voy a dar para el octavo año. Y como hay productos que se demoran más, les voy a dar hasta el tercer año. Yo voy a hacer que un año produzca lo de tres, no, lo de cuatro, lo de ese año y lo de tres más mientras vuelve la tierra a producir. ¿Eso qué le da a entender a usted? Que Él es, ¿qué? Poderoso. Usted y yo somos limitados. Con esto quiero decir, el único que sostiene a todo el mundo y a toda su creación es Cristo. No soy yo, no es usted. Bajémonos de esa nube. El que siembra no es nada, el que riega tampoco. El único importante, el único superior, se llama Cristo, nuestro Señor y Salvador. Denle toda la gloria a Él y dígale gracias, porque desde que soy vida hasta este día me ha sostenido, dice la palabra. Amén. Amén, desde que soy hasta hoy me ha sostenido. Y no se olvide esto, usted fue bebé y no trabajó, y Dios lo sostuvo. Yo le digo a mis hijos, cuando empiecen a trabajar es que empiezan las preocupaciones. Mientras tanto, ¿de qué preocupan? Viven bien. El problema de nosotros es que nos preocupamos demasiado y nos olvidamos de que Dios nos puede ayudar y nos sostiene. Padre, gracias por mostrarnos y revelarnos la superioridad de Cristo en las Escrituras, oh Rey del Cielo. Gracias por tu palabra. También la Escritura dice que así como tú haces descender la lluvia y riegas la tierra para producir trigo, pan al que come y semilla al que siembra, así será tu palabra, no volverá a ti vacía, oh Rey de Gloria. Yo te quiero pedir esto, Señor, que esta palabra no vuelva vacía y que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en Cristo, nuestro Señor y Salvador, y que dejemos de afanarnos y desesperarnos por tantas cosas y empezamos a poner prioridades, Señor, y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Señor, bendice a mis hermanos, ayúdales a confiar más en ti, enséñame a mí a confiar más en ti, sosténnos, oh Rey de Gloria, sosténnos todos los días de nuestra vida, te lo pedimos, tu palabra dice que oremos, pan, danos el pan nuestro de cada día y dánoslo hoy, Señor, tú has hecho reserva para darnos la provisión de todos los días, oh Rey del Cielo, tú abres tu mano, susténtate bien a todo ser humano, abres tu mano, le da la comida a su tiempo, Padre, gracias, gracias, gracias, porque tú eres el sostenedor, tú eres el que sostienes todo el mundo, por todas las cosas, por ti subsisten, oh Rey de Gloria, y siguen sosteniéndose, porque tú eres Dios, y todo depende de ti, oh Señor amado, como hombre, ayúdame, Señor, a entender, quita el orgullo de mi corazón, quita ese orgullo, Señor hermano, que si no es por mí, Señor, mi familia no se va a sostener, es por tu misericordia, es por tu bondad, Señor, me usas a mí, te place usarme para sostenerlo, pero si yo no estuviera, Señor, mi familia será sostenida, oh Rey de Gloria, gracias, Señor, gracias, porque Cristo es lo más importante, Cristo es lo más superior, Cristo es el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia dice, amén, amén y amén.